El 7 de octubre, Hamas rompió el muro de asedio que lo rodeaba en la franja de Gaza para llevar a cabo una serie de ataques en Israel. El gobierno israelí ha respondido con una operación militar completa. Estos acontecimientos solo pueden entenderse en el contexto de décadas de represión y limpieza étnica. En los medios corporativos e internacionales, la historia se presenta principalmente como una guerra bilateral entre Israel y Gaza o como una agresión palestina unilateral y sin sentido, desprovista de cualquier contexto. El contexto que falta, por supuesto, es que el pueblo palestino ha soportado años de subyugación colonial, especialmente los palestinos en la franja de Gaza. Entre una superpotencia militar nuclear y un pueblo desposeído. El colonialismo no cede. El colonialismo no dará un paso atrás por su propia voluntad, ni siquiera si se lo pedimos de manera amable. El luchar contra el colonialismo es una causa noble, pero el camino para lograrlo es a menudo feo y está manchado por la violencia. En ausencia de una alternativa realista para lograr la liberación, las personas se ven obligadas a llevar a cabo actos injustificables. Es una realidad fundamental de la disparidad de poder. Exigir que los oprimidos y las oprimidas actúen siempre de la manera más pura es exigir que permanezcan para siempre en servidumbre. De gente. a todos y todas. Esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con esta banda llamada Columnas, una banda de Zaragoza, España, con un punk rock melódico muy muy bueno. La verdad es mucho, esa es su segunda producción, que se llama Ese Lugar. Y bueno, también hay un pequeño texto, muy muy pequeños, dos pequeños textos que estamos sacando de Crime Thing, y se llama Una Superpotencia Nuclear y Un Pueblo Desposeído. Es de un anarquista de Jafas, que habla sobre la escalada en Palestina y la represión israelí. Y es muy muy muy corto este texto, porque además es una entrevista con esta persona que está encarcelada en Israel por lanzar piedras, y donde comenta que es como la sexta vez que está encarcelado precisamente por lanzar piedras contra los soldados israelíes, y cómo de la manera, por lo que sea, están siendo encarcelados. Y bueno, pues desde el sábado por ahí las noticias comenzaron a circular que este grupo fundamentalista Hamas rompió el cerco contra Israel. Y bueno, pues ahora hemos visto también las imágenes como Gaza está devastada totalmente, ¿no? Como dicen, ahí leyendo más artículos, ¿no? Y es algo bien cierto, ¿no? Como Gaza ha sido barrida una y otra y otra y otra vez. Y esta vez, bueno, pues otra vez el gobierno israelí amenaza con que va a ser peor que todas las veces. Ahí está. Pues ahí está toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Pero también, y leyendo más artículos, no dejándonos llevar por las noticias de los medios, de la más media, porque sabemos que ellos, obviamente, de qué parte están. Por ahí leíamos otras cosas, ¿no? Que cómo inventan un montón de cosas y después salen, obviamente no dicen que las están inventando, ¿no? Pero los medios alternativos son los que están dando esa tarea de desmentir todas las mentiras que están diciendo la más media. Pues estemos al pendiente, es muy muy importante esto que está pasando, y pues toda nuestra solidaridad, porque sabemos siempre que en todas las guerras los pueblos siempre son los que pierden. Y no caigamos en esa de decir una guerra hay un bueno y un malo. Eso no es cierto, ¿no? Lo podemos ver que dicen que los ucranianos son, eso es un pueblo que está luchando por su libertad contra un ejército invasor. Entonces allá es una guerra buena, pero acá es una guerra donde los palestinos son los malos, pero ellos están siendo están en su territorio, están siendo agredidos por un pueblo invasor, que en el caso es el israelí. Entonces ahí estemos al pendiente, porque esta guerra también se está dando en los medios, pero lo que están perdiendo son los palestinos, que están siendo masacrados en su propio territorio. Bueno, en canción escuchamos Voces, Viejos Nuevos Tiempos y Ese Lugar. Vamos a escuchar algo con otra banda también española, pero que es algo como Industrial Cross, así lo llaman. Es un dúo de Edward y Javi, donde tienen sintetizadores, y pues es música industrial con cross, o cross con música industrial. Vaya usted a saber. Vamos a escuchar precisamente la canción que se llama Territorio, y regresamos para hablar más de esto. We'll be right back. día los dirigentes electos de Gaza empiezan a contraatacar. Salen de su prisión al aire libre y cruzan la frontera sur de Israel, atacando objetivos militares y poblaciones de colonos. De repente, los palestinos encabezan los titulares internacionales. Los periodistas occidentales se sorprenden y se muestran horrorizados ante sus actos de resistencia. Pero, ¿por qué no iban a hacerlo? Saben mejor que nadie que el gobierno de extrema derecha de Israel tomará represalias con saña y crueldad inusitada, respaldados por Estados Unidos y por la pusilánime Unión Europea. Pero aún así los palestinos y palestinas no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras Netanyahu y los criminales de su gabinete expulsan o matan gradualmente a la mayoría de su pueblo. Saben que los elementos fascistas del Estado israelí no tienen ni van a tener reparos en sancionar el asesinato en masa de la población árabe. Y saben que hay que resistirse a ello por todos los medios necesarios. A principios de este año los palestinos observaron las manifestaciones de Tel Aviv y comprendieron que quienes marchaban para defender los derechos civiles no les importaban los derechos de sus vecinos ocupados. Decidieron entonces tomar cartas en el asunto. ¿Tienen derecho los palestinos a resistirse a la agresión incesante a la que están sometidos? Absolutamente. No existe ninguna equivalencia moral, política o militar entre ambas partes. Israel es un estado nuclear armado hasta los dientes por Estados Unidos. Su existencia no está amenazada. Son los palestinos, sus tierras, sus vidas, los que sí lo están. La civilización occidental parece dispuesta a permanecer impasible mientras son exterminados. Ellos, ellas, en cambio, se levantan contra los colonizadores. Estamos de nueva cuenta, escuchamos entonces Territorio y también escuchamos Humo con esta banda del Estado español, más específica. Bueno, hay que ser, según estuvimos ahí leyendo una reseña de esta banda, pues es un dúo entre Barcelona y Zamora. Y bueno, pues es esto que es una onda industrial cross, pues con esos paisajes sonoros a la Godflesh, y pero también esas atmósferas paranoicas, apocalípticas y desoladas de Amebix. Y bueno, pues esto es un demo de 4 canciones, Solastalgia. Y bueno, pues es extraño a una primera escucha, pero dentro de todo esto que decimos que ya no hay nada nuevo bajo el sol, creo que es un respiro también. Pues a mí me gustó realmente, y desde el arte que manejan también, muy, muy oscuro, demasiado oscuro también, y que bueno, pues viene bien al tema, lo que estamos leyendo. También leímos un pequeño texto que se llama Levantamiento en Palestina por Tarek Ali. Esto lo estamos sacando de Desinformémonos, periodismo de abajo. Y bueno, pues hoy sábado, pero este programa fue grabado el miércoles, mitad de semana. No sabemos realmente de hoy, cuando fue grabado a hoy sábado que está saliendo al aire, cómo esté pasando o qué haya pasado ya. Se está volviendo rapidísimo, sigue bombardeando, se les ha cortado a los palestinos el agua, la energía, no puede pasar absolutamente nada de comida. Los estados, países vecinos quieren ayudar con comida, no quiere Israel, o sea, los están atacando por todos lados. Terrible esto que está pasando con estos gobierno israelí. Y en fin, no, esto no debiera suceder de ninguna manera. Vamos a escuchar otra con esta banda que se llama Delirio y regresamos porque nos falta una banda, pero son canciones muy, muy largas. Estamos de nueva cuenta y ahora vamos a cambiar de música y vamos a poner una banda de Bolonia, Italia, llamada Gestas, de la última producción llamada Oltre le Rovine, es Más Allá de las Ruinas. Y bueno, Gesta es una banda, pues podríamos decir, oscura, nihilista, lúgubre y demás. Y bueno, pues tienen varias citas de Albert Caraco, un escritor nihilista y muy pesimista. Entonces ya desde ahí la temática, la letra es totalmente pues de oscuridad y de pesimismo, de locura también. Y Más Allá de las Ruinas, que salió como en salió en el 2019, me parece, ahorita le checamos. La canción que vamos a escuchar primeramente, vamos a escuchar dos canciones solamente, porque pues son canciones largas, pero no tienen ninguna pérdida. Vamos a escuchar El Dominio de la Inconstancia. Y empieza con la frase que dice: hay muchos miles de millones de nosotros pidiendo el cielo en la tierra, pero es el infierno lo que hacemos inevitable. Frase de Albert Caraco. Y bueno, pues esto es Gestas. Vamos a escucharlo y regresamos pues solamente ya para despedirnos. ¡Gracias! Más allá de las ruinas, cuenta una historia sobre enfrentarse a la oscuridad para alcanzar una luz que todo lo consume y de la que no hay vuelta atrás. Pues nosotros y nosotras nos vamos a despedir con esta última canción de Gestas, que sería Traficantes en las Sombras. Y nos vamos a despedir con un fragmento de una reseña de Desastro Sonoro, que dice así: las tierras sonoras de estas ruinas de un paraíso perdido por las que deambulan los Egestas están embrujadas por los fantasmas del black metal más salvaje, el crosspunk más apocalíptico y el post-hardcore más desesperado, pero adquieren aspectos y apariencias polimorfas e impredecibles de vez en cuando en su continuo juego de hibridación y el saqueo mutuo. De esta sonora compost emergen 5 capítulos angustiosos, algunos con minutos realmente sostenidos, como El Traficante de Hombre y al ya mencionado El Dominio de la Inconstanza. Entre una luz tenue y sombras impenetrables, al igual que los pensadores nihilistas y en particular el Caraco del Bebero del Caos, la lírica boloñesa está impregnada de consideraciones y reflexiones sobre el ser humano como individuo y como especie, y sobre su inevitable destino expresado con severidad, desilusión, ferocidad, pero también con una débil apertura que puede materializarse de diversas formas según el lector. Escucha e interpreta catarsis, redención, abandono, entrega o en la destrucción de uno mismo. En palabras de la Gesta, Oltre le Robine, Más Allá de las Ruinas, cuenta la historia de aquellos que se enfrentan a la oscuridad para alcanzar una luz que lo abarca todo, de la que no hay vuelta atrás. Un nihilismo profundo que se aferra a las ilusiones y a la esperanza de la eternidad. Pero si el paraíso terrenal más que divino lo hemos perdido, destruido e infectado con nuestra acción pestilente, y en su anhelada búsqueda no hemos hecho más que dar forma a la aridez y barbarie de un infierno cotidiano, para decirlo una vez más con Caraco, la única opción que tenemos es entre ser los condenados atormentados o los demonios destinados a su tortura. Esto fue Confrontación de Ideas. l'affanno è greve e miette il fiato come cuore d'inverno. Non pensavamo di avere ancora un cuore, che il battito sembra venire da fuori. Come lame abbiamo solcato le tenebre, molti non ce l'hanno fatta, ma molti altri sono qui. Nulla conforta nel paesaggio amorfo, ma sentiamo la necessità di attendere, forse per l'ultima volta. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.